Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Crúzalo, crúzalo, crúzalo, cables. Seguís escuchando Cruza los Cables aquí en Radio Libre FM 99.3. Podés también ponerte en contacto con nosotros por las redes sociales @cruzalos_cables en Twitter y buscar nuestra fanpage Cruza los Cables en Facebook. Bueno, y es el turno de Andrés Santizo con su columna de historia y con un lema que un don Juan nos dijo por ahí: la lucha hoy en día es por los recursos naturales. Ya lo creo que sí. Así que esta columna de historia se termina transformando en columna de denuncia, columna también un poco de historia, pero bueno, las cosas ocurren, uno no las prevé. Ay, y me prometieron que ibas a tirar un mito copado. Lo de la ciudad de Esteco. Ah, lo venía escuchando en el auto. El temblor que hubo la semana pasada con epicentro en El Galpón, que es un pueblito que está cercano a Metán, en Salta, está dentro de lo que se llama una falla conocida, no recuerdo el nombre, de esa zona donde habíamos hablado en una columna, las columnas para las vacaciones que habíamos hecho antes, de la perdida ciudad Esteco, que también estaba en el lugar de donde fue esta misma. Es una falla que recorre la provincia de Tucumán, sigue por Salta y termina en Bolivia. Es toda una falla tectónica y es propensa a temblores, y hubo un terremoto terrible en el 1600 y pico después de la colonia, que se llevó a todos los españoles de aquel momento, con todo el oro de Esteco, de la famosa ciudad de Esteco y demás. Que es la que siguieron buscando después. Un montón de tiempo, nunca se encontró. Y los pequeños sobrevivientes que quedaron se fueron refugiando en Metán. Y también así se creó Rosario de la Frontera y demás. Claro. El temblor del otro día de esta localidad del Hoyo es en la misma zona, exactamente en el mismo lugar. Y es loco eso. Bueno, y también hablando del norte, esto nació, no sé si se habrán enterado, seguramente habrán escuchado, hay una campaña publicitaria que está saliendo, en realidad no es una campaña publicitaria, sino que es un spot informativo que sale en algunas radios, que son unos chicos de escuela, de edad escolar, que le piden al gobernador de Jujuy, el señor Ferner, que por favor abandone la explotación ilegal de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, porque ellos le dicen al gobernador que el parque no es de él, sino que el parque es de los chicos. Tengo una pregunta antes de que te pregunte metas en nomás. Todo. ¿Ilegal en el sentido que se trata de una reserva natural y que la tierra le pertenece también a la gente, o ilegal porque está también infringiendo alguna norma? Inflige tres leyes nacionales. O sea, la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua hoy por hoy está prohibida. Está prohibida, y no solamente por una ley, sino por tres. Después vamos a hablar un poco más del tema. Okay. Y lo que decías al principio, ni hablar que el Parque Nacional Calilegua como reserva de la biosfera le pertenece a la gente, pero eso desde ya. Pero para hacer un poco un resumen del caso, después lo vamos a ir desarrollando. Lo que hay que decir es que el gobierno de Jujuy en este momento, con el señor Ferner a la cabeza, autorizó a una empresa china que se llama JHP International Petroleum a explotar hasta el año 2037 el yacimiento Caimancito, que está ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua. Hay que decir algo importante. La explotación de hidrocarburos en este lugar, este yacimiento, Camisito, existe antes desde la creación del parque como nacional. Esto no es algo nuevo, tiene una historia. Lo habían querido hacer ya. Sí, sí, exactamente. Se empezó, de hecho, ya se sacó petróleo en su momento de este lugar. Es un proyecto que quedó abandonado. Luego el Parque Nacional se monta sobre este lugar, lo cual es un error terrible, garrafal. Y se abandona el proyecto y ahora el gobernador de Jujuy autoriza a esta empresa china a empezar a explotarlo hasta el año 2037. ¿Pero no es más antiguo la reserva que, que la explotación? Vamos a contar que no. Más adelante vamos a ir viéndolo. Okay. Lo que decíamos al principio, la cuestión acá es que extraer petróleo de un parque nacional es ilegal porque viola la ley de parques nacionales, la ley de bosques y la ley de hidrocarburos. Tres leyes vitales que se votaron con amplia mayoría en el Congreso y en el Senado de la Nación, las cuales se están violando. Es ilegal. O sea, eso está bueno dejarlo en claro. De hecho, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental donde advierte que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes que son lógicos de una explotación hidrocarburífera sobre más de 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas, para que se den una idea de la superficie de la que estamos hablando, es lo que ocupa la ciudad de Buenos Aires. Es el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Esta empresa china dice en su estudio de impacto ambiental que podría haber contaminación sobre un área tan grande como la ciudad de Buenos Aires. Es increíble. Aparte, la contaminación de explotación de petróleo, estamos hablando de la contaminación del suelo con hidrocarburos, que tiene una remediación eterna en el caso de que se quiera recuperar. O sea, no se termina de recuperar nunca. Es irrecuperable. Es irrecuperable, ¿no? No, es irrecuperable. Y estamos hablando de un lugar que yo realmente le recomiendo a todos aquellos que vayan a hacer el norte. Por lo general es un lugar que no está dentro de la ruta lógica cuando uno va al norte por primera vez, que es recorrer un poco la provincia de Salta, Cafayate. Después ya te vas para, capaz haces Cachi y te vas un poco para Jujuy, ya haces Humahuaca, Tilcara y demás. El Parque Nacional Carilegua está medio atrás mano de toda esa historia porque tenés que ir a Ledesma, al pueblo de donde el Parque Nacional Carilegua está en el departamento de Ledesma. Es un lugar que no es atractivo para el turista que va a ver, digamos, la quebrada de Humahuaca, por claro, ejemplo. Porque no tiene un paisaje como el de la quebrada de Humahuaca. No, si vas si querés ir a las Yungas, no tenés que ir ahí. Claro, tal cual. Entonces, te tomás un colectivo. Pero salís del circuito, digamos, de grandes paisajes. Claro, te tomás un colectivo que sale desde el pueblito de Ledesma, más o menos en media hora estás en el Parque Nacional Carilegua y cuando llegas, realmente no lo podés creer, te caes de culo. Porque es un lugar que debe haber pocos lugares en la Argentina tan fabulosos, pero fabulosos en todo aspecto. O sea, todo tipo de paisaje lo tenés todo. O sea, son las yungas que nos tocan a nosotros. Esto después sigue en Brasil, Bolivia, parte de Perú también, y llega hasta Ecuador. Digamos, estamos hablando de una... Es un pedazo de la biosfera. En este caso, sí. A nosotros nos toca el Parque Nacional Carilegua. Y es el parque que protege la mayor biodiversidad de la Argentina. O sea, además de encima. Porque tenés la selva de las yungas y además concentra la mitad de las aves de todo el país. Yo no sabía esto. Es re loco. Eso es o sea, muy loco. El 50% de las aves que habitan este territorio viven en el Parque Nacional Carilegua. Y además hay muchas especies en peligro de extinción, como el yaguareté, ni más ni menos, que es un animal sagrado para lo que es las comunidades originarias de la zona. En este caso, el que está llevando adelante la pelea por esto, como siempre, lamentablemente, no es más ni nadie menos que Greenpeace. No hay otro apoyo, no hay otra militancia en este momento, salvo la de los trabajadores rurales del Parque Nacional Carilegua, los guardaparques. Los guardaparques. Son los que en este momento nos están dando datos, digamos. Son la gente que te está aportando un poco de datos de lo que es lo que pasa, porque obviamente desde la gobernación de Jujuy no hay demasiada información. Y de hecho, estaría bueno, si podemos más adelante quizás hablar con alguno de ellos. Es un tema, porque incluso los están trasladando, los mandan a otros lugares para que no rompan las pelotas, digámoslo. Así, básicamente, ¿no es cierto? El Parque Nacional Carilegua se creó en el año 1979. se crea con el fin justamente de preservar lo que es el área de las yungas, de las que habíamos hablado, que es el ambiente de mayor biodiversidad de la Argentina, junto con la selva que recorre todo el río Paraná. O sea, son dos lugares clave dentro de lo que es el país a nivel reserva, ¿no es cierto? Reserva natural por cantidad de especies que viven en ellas. Exacto. El parque tiene una cantidad de hectáreas de más de 76.000. Es enorme, es muy grande. Es el más grande del país dedicado a lo que es la conservación de la selva tropical de la montaña y es el único de la provincia de Jujuy, obviamente. Dijimos que el 50% de las aves viven ahí, son 270 especies más o menos, y se estima, porque no se pudo todavía hacer un reconocimiento de la cantidad realmente que hay 230 especies más que no son reconocidas. Tiene 123 especies de árboles. Vos cuando vas por los senderos del Parque Nacional Calilegua tenés explicaciones a cada trayecto, te explica qué árbol estás viendo, qué duración tiene, cuál es su historia, por qué está ahí. Digo, todo ahí está por un motivo, no está porque sí, o sea, no es algo que se le ocurrió a alguien y lo puso ahí. Eso está ahí hace millones de años y todo tiene un porqué y solamente lo entendés cuando estás ahí caminándolo. Realmente la energía que hay ahí es muy loca, es muy atrapante, está muy buena. Hay muchísimas especies y variedades de muchísimos árboles, hay más de 120 mamíferos y hay 24 especies de anfibios también. O sea, es un lugar donde realmente hay una población muy, pero muy importante. Hay dos especies que habitan en el Parque Nacional Calilegua que son declaradas por ley Monumento Nacional. Uno es el yaguareté, como habíamos hablado antes, y el otro es se la llama la taruca, pero también se lo conoce como el huemul del norte. Es un animal bastante particular que solamente se encuentra en este lugar, el huemul. El parque hoy por hoy cuenta con 24 kilómetros de oleoductos y también 8 kilómetros de gasoductos que lo recorren a lo largo de toda el área protegida. O sea, que es lo que contabas que quedó de la primera explotación. Exactamente. Hay 2/3 de los pozos que están inactivos y además están abandonados. ¿Qué pasa con esto? No están cerrados correctamente, no está cuidado. Claro. El abandono. Y lo que ocurre es que hay derrames, digamos, los riesgos de derrames son inevitables en muchos casos. Estás hablando de los pozos abandonados. Exacto. De los años 50, creo que me dijiste que no, era. No tanto. Ahora vamos a ver. Pensé que era más viejo. Pero bueno, en fin, de la primera explotación, sí. al no quedar cerrados como corresponde, tiene que tirar a tierra, no sé qué. Exactamente. Y con riesgos de derrames que ya ocurrieron, que obviamente contaminan toda la zona. Además, mirá lo que estábamos hablando antes. Hablamos hace poco de un terremoto o un temblor importante en la localidad de Galpón. El Parque Nacional Calilegua está en un lugar donde también hay la actividad sísmica, es importante. Es un lugar que no está exento para nada de sufrir un terremoto. Vos pensá una explotación a cielo abierto de hidrocarburos. Que pasan los oleoductos por afuera. Pa, incluso torres. Si pasaran por abajo, un terremoto te rompe todos los caños y se hace un desastre. Un desastre. Ocurrieron 3 incendios importantes desde el 2010, en el 2012 y en el 2013, que llegaron incluso hasta pocos metros de donde están las cabeceras. Llega a llegar el fuego ahí y exacto. Ya está, olvídate. Y ahí también. Estamos complicados. Y hay algo loco, el 90% de lo que es el yacimiento de petróleo está sin explotar, todavía no fue explotado. Ahora, yo los venía escuchando en el auto cuando hablaban un poco al principio, donde se plantea la cuestión de la relación costo-beneficio. Está claro que para nada cierra positivamente, ¿no es cierto? Pero ponele que estaríamos hablando de una explotación importante que le dejaría al país un montón de divisas y demás. Bueno, ni siquiera eso. Las reservas que están en el yacimiento Camaicito, que está en el Parque Nacional Calilegua, representan nada más que un 0,03% del total de las reservas de petróleo de todo el país. No, nada. O sea, no estamos hablando de el lugar que nos va a salvar de un carajo. Para nada. No es Vaca Muerta. Parece más, claro, parece más un capricho que otra cosa. Y la verdad es que no se entiende. Es para el año 2037, es el año que va a finalizar la concesión con esta petrolera que otorgó la provincia de Jujuy. Recordemos, una empresa china que se llama JHP. International Petroleum, y prevé explotar hasta el 2037 con 3 perforaciones nuevas, con la intervención también de los 25 pozos que ya existen, Ellos dicen que los van a reacondicionar para volver a ponerlos a laburar. No sería fracking, sino que sería no es fracking, extracción común. Extracción, sí, la clásica, la habitual, digamos, que se conoce, que uno puede ver en un montón de imágenes y demás. Es el típico petróleo que sale para arriba. Bueno, no sé. Sí, que se tiene fuego. Todo. Ahora, ¿qué pasa? Estos pozos lo que hacen es contaminar el agua, claramente. Las estimaciones que hace Greenpeace es que aproximadamente por día se contaminan 200.000 litros de agua con un pozo que está cerca del arroyo Yuto, que atraviesa todo el Parque Nacional Galilegua. Uno cuando va por el sendero principal del Parque Nacional Galilegua se puede ver el arroyo, que cada vez lo ves más abajo porque vos vas subiendo. Es realmente espectacular y es increíble que eso se contamine con agua contaminada, realmente. En total, la cantidad de áreas en riesgo de contaminación, como había comentado incluso la empresa en su impacto ambiental, reconoce que se pueden contaminar más de 20.000 hectáreas. ¿Y qué pasa? Tenés derrames, tenés incendios, los derrumbes de los que habíamos hablado antes, y todo esto está advertido por la empresa en su estudio de impacto ambiental. O sea que la concesión y lo que se entrega a conciencia de que realmente lo que puede pasar es terrible. Eso es lo que llama más la atención, ¿no? Encima, ¿no? Que ahora agregaste que no representa absolutamente ninguna ganancia, en tanto estamos hablando de una reserva de petróleo mínima para lo que es la reserva general del país. La balanza, costo-beneficio, ¿cómo se hace? Porque si estás hablando al mismo tiempo que a nivel petróleo ocupa un porcentaje súper marginal en lo que tiene que ver con las reservas del país. A nivel reserva natural ocupa el 50% de la biodiversidad, por lo menos de aves. Exacto. Y un porcentaje similar es, seguramente, porque estábamos hablando que es la reserva natural que más biodiversidad acumula en todo el país. Entonces, ¿cuál es la...? Acá claramente... ¿Dónde está el chiste? ¿Cómo no pensar que acá hay un kiosco exclusivamente personal de quien impulsó el proyecto? No se entiende. No se entiende. Porque a nivel nación no se puede entender como proyecto de progreso. No se entiende. Ahora, ¿todo esto es nuevo? ¿Es algo, digamos, que se les ocurrió ahora? No. Esto tiene una historia. Claro, sí. Eso era lo que hablábamos también al comienzo del programa, Andrés. Esto tiene una historia y está buenísimo verla, porque hablábamos de cuando habíamos ido, que había como senderos donde estaban clausurados, donde no se podían pasar, sí, porque decían que tenían que eran espacios como peligrosos, sí, y en realidad vos reflexionabas acerca de el ocultamiento de tuberías, o sea que esto no es de ahora. No, es muy probable ahí que todos esos esas trabas, esos vallados que hay cuando uno va por todos la cantidad de senderos que hay, probablemente estén ocultando instalaciones, estén ocultando viejos caños, estén ocultando las viejas instalaciones que están abandonadas y que están en peligro de derrame constante, además. Ahora, ¿cuál es la historia de la explotación petrolera en este lugar? Dijimos que el Parque Nacional Galilegua se crea como Parque Nacional en 1979. Ahora, las operaciones en el yacimiento Camaicito empezaron en el año 1969, 10 años antes. Y la mayoría de las instalaciones de este yacimiento quedan dentro de los límites del parque. O sea, se creó un parque nacional en un lugar donde ya se había empezado a explorar con petróleo. Una cosa ya que es raro, digo, no. Pero quizás el parque tiene. No es lógico. O sea, la creación del parque nacional tiene que ver con que previamente, por razones exclusivamente naturales, ya estaba instalada la biodiversidad, etcétera. Sí, y por supuesto. Esto no hay que tocarlo. No, claro, exactamente. Es eso. Ahí lo convierten en parque nacional. Exacto. Para que no lo toquen. Exacto. Sí, el tema es que el problema fue que todo ese emprendimiento petrolero se hizo antes de que alguien se le ocurriera averiguar qué había ahí, si era importante o no. Exactamente. Se hizo un relevamiento en 5.000 hectáreas, que son las más afectadas hasta el momento. Lo realizó el personal científico de la Administración de Parques Nacionales. Constataron un alto grado de alteración y también de contaminación en toda el área. Y sin embargo, lo loco de eso es que igualmente se registra en este lugar la mayor diversidad y la mayor abundancia de especies y animales que viven en el parque. Eso es, digamos, por eso determinaron la creación del Parque Nacional en este lugar, ¿entendés? Porque cuando se hizo relevamiento, encontraron que en el lugar donde estaban las primeras operaciones, el primer yacimiento, era el lugar donde más vivían especies. Claro, claro. Y ahí fue donde se creó el Parque Nacional Galilegua. Lo empezó a explotar... Debe haber sido una movida para precisamente frenar cualquier explotación peligrosa. Supongamos que hay sí. Hay que protegerlo. Dijeron. Supongamos que sí, pero lo raro es que, digamos, no... En realidad, y no sé, mirá, qué sé yo. Y sí, yo me lo imagino como, por ejemplo, cuando ves que en San Telmo en algún momento empezaron a hacer cualquier barbaridad a nivel sí. de tirar abajo edificios sí. y lo tuvieron que por la legislatura o tuvo una ley de patrimonio cultural para evitar que sigan afectando la originalidad del barrio y la parte histórica. Mirá. Se supone que nadie sí. lo puede tocar. Claro, claro, eso, sí, sí. Eso se hizo en algún momento y sí. antes no... Sí, digo, sí. debe ser algo Ponele, similar. Pongámosle que puede ser, puede ser. Fue YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que se instaló en unas localidades que se llaman Moralito y también Santa Bárbara, entre los años 1933 y 1940, donde se perforaron los primeros 10 pozos. Luego se suspendieron las actividades hasta marzo de 1969, fíjate que un montón de años. Sí. Y ahí realmente empieza la explotación de lo que es el yacimiento Caimaicito, digamos, a todo trapo. El yacimiento Caimaicito, digamos, la explotación, el fuerte del yacimiento se desarrolló durante la primera década del 70, donde se instalaron varios pozos exploratorios y tuvo un pico máximo de productividad en el año 1974. O sea, el año en el que más petróleo se sacó del yacimiento Caimaicito, que está en el Parque Nacional Caimaicito, fue en el 1974, hace muchísimo tiempo. Después, ¿qué pasó? La producción fue decreciendo porque es un lugar donde no hay mucho petróleo. Claro. O sea, volvemos al principio de la cuestión. Estamos hablando de que la reserva que hay en este lugar representa el 0,03% del petróleo que hay en todo el país. Digo, no es igual, un lugar... No es un número está bien, tan igual, importante. Hablemos de números en dólares, y el 0,03 es sí, muchísimo. Pone para dólares. Una sola persona, para un... No, no, para no un sé, grupo para reducido, una empresa. No, no, no, para una empresa. Para un grupo reducido millón. De personas... Obviamente, estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. Millones de dólares ahora, para una empresa son millones de dólares. Claro, punto. Ahora... lo que no tiene beneficio, sentido, claro. No es beneficio... De ninguna manera para el país, nunca va a ser beneficio hipotecar el medio ambiente, eso está más que claro. Pero en este caso no estamos hablando de Vaca Muerta, ponele, ¿entendés? Donde tenés una de las mayores reservas de petróleo no convencional del mundo. Estamos hablando de otra cosa, digo, es bastante, es mucho menor. Después, como habíamos dicho, la producción fue decayendo, el proyecto se fue abandonando. Y con la privatización de YPF, en los 90 se le otorgó la concesión a dos empresas, una se llamaba Necon, Sociedad Anónima, y otra Petróleo Sudamericano, Sociedad Anónima, por medio de un decreto. En aquel momento el país del decreto del turco era muy sencillo, ¿no? La cosa se funcionaba de esa manera. Estos decretos fueron de julio de 1992 y supuestamente fueron adjudicados mediante concurso público nacional. Después... hay un nuevo decreto, el número 687, en el año 2008, donde el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy autoriza la cesión a la empresa Plus Petrol, sociedad anónima que toma posesión del yacimiento el 13 de mayo del año 2008. Y finalmente llegamos al decreto del año 2011, el número 9347, donde nuevamente el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy en octubre del año 2012 toma posesión del yacimiento Caimaicito y se lo entrega a la empresa china JHP International Petroleum. Siempre toda esta historia que totalmente continuada sobre sabiendo que no se podía explotar porque hay tres leyes que lo prohíben. Por supuesto, por Fantástico. Supuesto. Y uno piensa también el trasfondo quizás que hay en la cercanía del gobierno nacional con China, ¿no? Firmamos unos cuantos acuerdos en los últimos años, es un socio y de hecho uno de los clientes más importantes que tiene el país con respecto a lo que es la venta de la soja, y cuántas cosas que se deben de firmar por lo bajo que uno no se entera, y para mí claramente acá seguramente hay algo que ver con todo esto. Ahora vamos a ver un poco cuál es el riesgo ambiental de todo esto. Los informes dicen lo siguiente, y de hecho este informe fue expuesto por el entonces jefe de gabinete de ministros de la Nación, Koki Capitanich, en el año 2014, en su informe número 86. Que, ¿pero con qué fines lo expuso Capitanich? Viste que el jefe de gabinete tiene que dar un informe sí. a principios de año de todo lo que es la gestión de la Nación, y en el a mitad de año, en junio del 2014, reconoció lo siguiente. Dijo que la actividad petrolera, en su fase de exploración y explotación, entra en importantes riesgos ambientales. La secuencia de acciones que forman parte del proceso exploración-explotación, tales como exploración sísmica, 2D o 3D, son sistemas que se utilizan... ¿Eso es fracking? Claro, eso es fracking. Perforación de pozos exploratorios, puesta de pozos en operación, abandono de pozos, uso de pozos diferentes pasivos ambientales a lo largo del periodo de explotación son claramente contaminantes y peligrosos. Esto lo expone en aquel momento el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. El informe oficial advertía, además, que los pozos abandonados, sin el adecuado sellado, corren riesgo cierto de sufrir daños en su estructura con el paso del tiempo y dan lugar a derrames de hidrocarburos y aguas de formación, elementos ambos muy contaminantes a nivel del suelo y del agua. Otros riesgos asociados a la explotación petrolera en el yacimiento Camaicito son la posible contaminación de derrames de petróleo por rotura de ductos, de piletas o árboles de producción, y la probabilidad de ocurrencia de incendios, entre otros. Incendios que, hablando de hecho, de las estructuras abandonadas. Exacto, incendios que de hecho ocurrieron y fueron importantes y llegaron casi a las instalaciones del Parque Nacional Calilegua, del yacimiento Camaicito. Decíamos que la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales. Viola la Ley de Parques Nacionales, que es la número 22.351. Viola la Ley de Bosques Nativos, que es la número 26.331. Y viola la Ley de Hidrocarburos, que es la número 17.319. La Ley de Parques Nacionales dicta en el artículo número 4 que se incluirán como tales a las áreas a conservar en su estado natural que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científicos, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante, y aquellas que correspondan a medidas de defensa nacional adoptadas para satisfacer necesidades de seguridad nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica sin excepción de la vinculada al turismo. O sea, sin excepción, boludo. Lo dice la ley y más que claro. Por su parte, la Ley de Bosques determina en el artículo número 9 que las zonas forestales clasificadas en la categoría rojo no deben transformarse, ya que las mismas ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. Finalmente, la ley... Ahí, por ejemplo, seguramente es rojo, porque si estamos hablando que habitan el 50% de las aves del país... Exactamente. Exactamente. Claro. Exactamente. Y finalmente, la Ley de Hidrocarburos, en el artículo número 79, dicta que son absolutamente nulos los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas verdaderas a la actividad petrolera. Como habíamos dicho antes, la empresa china, que en su estudio de impacto está reconociendo que el riesgo ambiental es grandísimo, nos está dejando a entender que tanto la Ley de Parques Nacionales como la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Hidrocarburos están claramente violadas, y todo a la vista de todo el mundo. El proyecto hoy por hoy sigue adelante, la empresa tomó posesión de las instalaciones, de las viejas instalaciones, los guardaparques del lugar, mediante asambleas y demás, están tratando de darle pelea. La verdad es que está difícil la cosa, porque se habla judicial, poco. Porque si hay un funcionario de una empresa que están infringiendo la ley, automáticamente tiene que intervenir la justicia. Sí, exactamente. Hay movidas con la justicia. De hecho, en el año 2014, el juzgado federal número 1 de Jujuy rechazó un recurso de amparo que presentaron dos diputados provinciales, Mario Fiad y Manuela Cabello. Presentaron un recurso de amparo para que se pare esta movida, y el juzgado federal número 1 de Jujuy lo rechaza y lo devuelve a la Cámara de Apelaciones de la provincia de Salta. O sea, aquí entra a jugar la burocracia judicial,